Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días a ustedes, amigos y amigas oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura. Hoy estamos miércoles 2 de diciembre de 2020. ¿Cómo avanza el tiempo? Estamos en este último mes. Vámonos poniendo entusiasmo y mucho ánimo para cumplir con nuestras metas y nuestros objetivos. Les invitamos también que se den un paseo junto a su familia por las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que puedan disfrutar de arte y cultura, varias propuestas que están a su consideración. Así como también le invitamos a seguir en los 100.9 de Cultura FM y 940 AM. La frase que les he traído para el día de hoy es de Kurt Cobain. La música es sinónimo de libertad, de tocar lo que quieras y como quieras, siempre que sea bueno y tenga pasión. Que la música sea el alimento del amor. Vamos de inmediato ya con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Y es que el alimento para el alma son las artes. Lo que nos llena de vida es el arte y la cultura. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a Zona Cultura. Con esta cita que nos trae nuestra compañera Laura, les acogemos en este miércoles 2 de diciembre. Buenos días, Alex. ¿Qué tal, Darío? Laura, buenos días, compañeros. Un saludo cordial para ustedes y de la misma manera para nuestros amables oyentes. Aquí estamos listos para actualizarles en cuanto a los temas culturales durante una hora con 30 minutos. Con este preámbulo, les decimos, amigos y amigas, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Azogues y Chordelec son declarados nuevos pueblos mágicos del Ecuador. Dos jornadas nos restan para disfrutar del evento Foro Iberoamericano de Creaciones Audiovisuales. Un cañar libertario es lo que su Casa de la Cultura Ecuatoriana Provincial presentó en su revista La Palabra. La red Todas Ecuador presenta las jornadas de resistencia gráfica quiscana. Museos de la Casa de la Cultura presentan Tiangüés, historias de los mercados de Quito. Conversatorio y presentación de libros sobre aportes de la identidad cultural e historia de Quito. Ecuador Bike Tours realizará el evento Pedaleando por Quito, el cual se realizará este sábado 5 de diciembre. En nuestro segmento de opinión y entrevista vamos a tomar contacto con Cristian Valareso, un artista lojano que ha sido parte del Fondo Permanente de Apoyo a la Creación Musical y que este miércoles 2 de diciembre a partir de las 8 de la noche presentará estas canciones de autor. Este 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y nosotros hemos invitado a Dora Soria, jefa del Proyecto de Atención a Discapacidades del Patronato Municipal San José, para que nos cuente cómo vivirán este día y los servicios que prestan a la ciudadanía. A propósito de las festividades de nuestra capital, hoy vamos a recorrer la historia de las comidas y bebidas quiteñas. Gastronomía patrimonial, una propuesta con una charla temática que nos invita a conocer más sobre el patrimonio natural y cultural de nuestra ciudad. Esta mañana conoceremos todos los detalles junto al tallerista, capacitador y director del proyecto Turismo Ecuador Viajes y Aventura, Jonathan Oña Rodríguez. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 2 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud, fecha que recuerda a la sociedad que debemos luchar contra la trata de personas, la esclavitud en todos los ámbitos y la explotación en sus diferentes variedades. El 2 de diciembre se conmemora el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. Se recuerda la fecha en la que la Asamblea General aprobó el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, el 2 de diciembre de 1949. El día se centra en la erradicación de las formas contemporáneas de esclavitud, como la trata de personas, explotación sexual, las peores formas de trabajo infantil, el matrimonio forzado y el reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en conflictos armados. Aunque no está definida en la ley, la esclavitud moderna se utiliza como un término general que abarca prácticas como el trabajo forzoso y el matrimonio forzado. Con ella se hace referencia a situaciones de explotación en las que una persona no puede rechazar o abandonar debido a amenazas, violencia, coerción, engaño o abuso de poder. Más de 40 millones de personas en todo el mundo son víctimas de la esclavitud moderna. Según la Organización Internacional de Trabajo, las mujeres y las niñas se ven afectadas de manera desproporcionada, representando el 71% del total, casi 29 millones. Estas estadísticas nos muestran que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en particular la Meta 8, que promueve el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, no podrán ser alcanzados a menos que se intensifiquen, en forma drástica, los esfuerzos para eliminar la esclavitud. En concreto, esta amenaza la Meta 8 y 7, que insta a adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud, la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Arrancamos con la información del país. Del 1 al 3 de diciembre se desarrolla el 16º Foro Iberoamericano de Creaciones Audiovisuales. Aquí se juntan actrices y actores de todo el mundo. Este año la modalidad es virtual por el tema de la pandemia. Nuestro país está representado a través del grupo UniArte. De este 1 al 3 de diciembre, UniArte les invita a todos los actores y actrices a que participen del 16º Foro Iberoamericano de Creadores Audiovisuales. Se contará con la presencia de varios representantes, tanto nacionales como internacionales. Los talleres se impartirán de manera gratuita y se lo realizará a partir de las 11 a.m. hora Ecuador y 17 p.m. hora España. Sonia del Cisne nos menciona lo siguiente. Creo que es una gran oportunidad para que todos podamos aprender y comprender mucho más qué es esto del derecho de propiedad intelectual. ¿Por qué los actores y todos quienes intervenimos en nuestras creaciones audiovisuales somos precisamente eso, creadores de nuestras creaciones? Y eso nos genera un pago por nuestros derechos cada vez que se utilizan las diferentes plataformas para exponer nuestro trabajo. El objetivo principal de este evento es poder responder algunas dudas respecto a saber lo que sucede en otros países en el área audiovisual, en qué leyes protegen a las creaciones de estos artistas, entre otras. Este evento está enfocado para las personas que tengan el interés de participar, de conocer y de aprender. Nosotros, como UNIARTE, queremos invitar a toda la comunidad que esté vinculada al área audiovisual y también a los derechos de propiedad intelectual. Es decir, que si tú eres actor, actriz, eres guionista, director, o estás vinculado de alguna manera con la parte audiovisual, con muchísimo gusto les invitamos. Este encuentro, este foro, es del 1 al 3 de diciembre a las 11 de la mañana, hora Ecuador. Es un evento absolutamente gratuito. Para poder pertenecer y ser parte de este foro virtual, simplemente deben registrarse entrando a la página oficial de latinartist.org. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minay. Continuamos. En reconocimiento a las virtudes turísticas, culturales y patrimoniales de Azogues y Chordelec, el Ministerio de Turismo del Ecuador declarará hoy a estos cantones como pueblos mágicos del Ecuador. Tras ser postulados el pasado 28 de enero de 2020 dentro del programa de desarrollo de localidades y luego de un proceso riguroso que incluyó levantamiento de información, entrega de requisitos por parte de los GATS y visitas técnicas por parte del MINTUR, recibieron el 1 de diciembre de manera oficial la declaratoria de Pueblos Mágicos del Ecuador. Chordelec, uno de los cantones azuayos, recibió de parte de la ministra de Turismo, Rosy Prado de Holguín, la declaratoria oficial de Pueblo Mágico del Ecuador, en una ceremonia con la presencia del alcalde del cantón, Deifilio Arévalo, y demás autoridades cantonales y provinciales. Este nuevo reconocimiento se suma al ya recibido por parte de la UNESCO como ciudad creativa en el año 2017. Escuchemos a Yolanda Cárdenas de la Unidad de Turismo del municipio de Chordelec, quien nos da a conocer las razones por las cuales obtuvieron este título. Programa Pueblos Mágicos, en esta ocasión en su segunda convocatoria, se concibe como un programa de desarrollo y medio para fomentar el progreso de las poblaciones a través del turismo. Chordelec se identifica no solo a nivel nacional, sino internacional, por la destreza de nuestros artesanos. Nosotros participamos en esta ocasión con el atractivo excepcional único que nos caracteriza, que es reconocido no solo a nivel nacional, sino internacional, de la técnica de la filigrana. Para subir mis nostalgias por tus calles empedradas. Asimismo, el Cantón Cañarejo, Azogues, cuenta con un total de 43 atractivos turísticos que ofrecen una amplia gama de posibilidades a sus visitantes, además de presentar las condiciones necesarias de accesibilidad, conectividad, higiene, seguridad y servicios complementarios. Entre las principales razones por las que el Cantón de Azogues es declarado Pueblo Mágico, se cuenta con un atractivo de tipo singular, el complejo arqueológico de Cogitambo. En este espacio, además de existir vestigios cañaris e incásicos que alguna vez conformaron centros ceremoniales y religiosos, existen atractivos extraordinarios de tipo natural como son los de la pared rocosa para escaladas más importantes del país y un mirador en la cumbre del Cerro Cogitambo, desde el cual se aprecia gran parte de la región de Cuenca y Azogues. Además, Azogues cuenta con otros destacados escenarios como el Santuario de la Virgen de la Nube, monumental construcción de piedra que se levanta en la parte alta de la ciudad, el Cerro Abuga, espectacular mirador en el cual se encuentra el monumento a la Virgen de la Nube, la Iglesia del Señor de las Flores, una de las primeras iglesias de la región, construida totalmente en piedra con impresionantes murales en su interior y otros. A este reconocimiento también se suma la entrega del sello Safe Travels, otorgado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo después de un intenso trabajo de inspección y operativos en el que se verificó la implementación de los protocolos de bioseguridad en los diferentes establecimientos turísticos del cantón. En tu cintura, mi tierra. Y Este jueves 3 de diciembre se realizará el conversatorio y presentación del libro Cantuña, Historia y Leyenda, Palabra y Poder, a partir de las 6 de la tarde a través de la plataforma Zoom. Como parte del evento, el conversatorio Aporte sobre la Identidad, Cultura e Histórica de Quito expone los puntos de vista de 4 estudiosos de la historia, Comunicación, Cultura e Identidad de Quito: José Lasso de la Universidad Andina Simón Bolívar, Manuel Espinosa Apolo de la Universidad Central del Ecuador, Esteban Michelena del municipio de Quito y la autora Rina Artieda, comunicadora y gestora cultural. Moderará Pablo Rodríguez del Museo Franciscano. Además, se presentará el libro Cantuña, Historia y Leyenda, Palabra y Poder, Versiones de Dominación y Reivindicación, escrito por Rina Artieda. Será presentado por la Universidad Andina en un evento en línea, previsto para este jueves 3 de diciembre a partir de las 18 horas, a través del análisis de 2 versiones escritas sobre el célebre personaje. La autora devela las estrategias de palabra y poder que han incidido en el imaginario y la identidad de los quiteños. En su obra, Artieda realiza un análisis pormenorizado sobre el uso de la palabra como herramienta de poder, sus mensajes y contenidos en 2 versiones sobre Cantuña. La primera, escrita por el historiador Juan de Velasco, totalmente reivindicatoria de la naturaleza del hombre americano. Y la segunda, la adaptación de una leyenda europea, que el periodista Luis Aníbal Sánchez realizó y difundió en la década de 1940. Reduccionista del personaje a modo de estrategia favorecedora al neohispanismo, implementado con fuerza desde finales del siglo XVIII. El evento cuenta con el aval de la Universidad Andina Simón Bolívar, el Municipio Metropolitano de Quito, el Instituto Metropolitano de Patrimonio, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, el Museo Franciscano Pedro Gocial y la Cofradía de los Duendes. A las puertas de la rememoración del aniversario 486 del inicio del coloniaje hispano, y con él del mestizaje en Quito, uno de los aspectos fundamentales para la comprensión de los procesos sociales e históricos que marcan el devenir de los quiteños es el análisis y la evolución de su identidad en la multiplicidad de sus acepciones. En este contexto, la presentación del libro y la realización del conversatorio resultan de alta valía. Seamos parte de este conversatorio. Y recuerden, amigos, que la participación es gratuita previa inscripción en el enlace que se encuentra en la página de Facebook del Área de Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar, que se encuentra como @comunicauasb o a www.uasb.edu.es. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. En la casa. En la información de la casa les traemos que los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su espacio, La Obra del Día, nos invita a descubrir el significado, esencia y dónde está ubicado el tianguis. El término real hace referencia a un mercado o lugar de expendio de productos. En la siguiente nota nos internamos en la historia del tianguis y los mercados de Quito. La Casa de la Cultura, junto al Museo Etnográfico, les invita a descubrir los catuj, tianguis o mercados de Quito. Al mencionar la palabra tianguis, se hace alusión a un mercado o lugar de expendio. Este es un término náhuatl azteca que fue utilizado por los hispanos en nuestro territorio, para hacer referencia a los mercados. El antropólogo Frank Salomón menciona que existió un lugar central para el trueque de mercaderías entre los indígenas, en cierto modo independientemente de las influencias españolas, luego de la conquista. Sin embargo, no se describe la localización exacta. Frente a todos los españoles, funda en primer lugar la villa de Santiago de Quito. Esa es la primera fundación española que se hace en el territorio de lo que luego será el Ecuador. Y más tarde, el 28 de agosto de 1534, funda a distancia San Francisco de Quito y entrega la responsabilidad a Benalcázar a que haga la fundación en el pueblo que los indios llaman Quito. En el mercado intercambiaban oro, plata, piedras preciosas, sal, coca, algodón y ají. Una de las ventajas de los catuj o mercados fue la fácil adaptabilidad al mercado colonial y fue para los colonizadores fundamental en la vida de la villa. Por otro lado, las actas del Cabildo de Quito demuestran que el tianguis era ya una preocupación continua en los años más tempranos. El acta del Cabildo del 20 de mayo de 1535 registra el permiso de Sebastián de Benalcázar a los vecinos de la villa de Quito para que puedan comerciar en esta villa con los indios del tianguis Dela. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa Ailén Minaya. Continúan los actos conmemorativos por el Bicentenario de Independencia de Azogues. En este homenaje, la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Cañar presentó su revista La Palabra. A través de un evento de especial atención es como se llevó a cabo la presentación de la revista La Palabra de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Cañar y la integración de nuevos miembros al núcleo provincial. El acto se llevó a cabo de manera presencial respetando todas las medidas de bioseguridad y se lo replicó a través de las redes sociales. Edgar Palomeque, director provincial de la Casa, remarcó la importancia de mantener viva la historia de independencia de Azogues a través de esta publicación. Conmemoramos el bicentenario de emancipación política de San Francisco de Peleusí de Azogues, cuyo nombre nos honra y enorgullece, motivo por el que la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo del Cañar, comparte esta celebración y en homenaje a su pueblo presenta la segunda edición de la revista La Palabra. Expresamos el reconocimiento y felicitación a todos y cada uno de los articulistas por su trascendente colaboración, sus conceptos y opiniones enriquecen la cultura y constituyen referente para la riqueza de la palabra número 2. Especial reconocimiento merece el licenciado Camilo Restrepo Guzmán, lúcido intelectual, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, por su adhesión a nuestros afanes culturales, al cedernos la imprenta y el personal, demostrando especial cariño al núcleo y testimonio de homenaje al bicentenario de Azogues. La revista es una mirada al pasado que contiene el contexto histórico de Azogues a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, aspectos sociológicos y ambientales de la ciudad, guía agrícola del Ecuador, análisis de las catedrales y el desarrollo de la educación universitaria en el país, entre otros, son algunos de los temas que contiene la revista La Palabra en su edición número 2. Juan Solís Muñoz, miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Cañar, define así la revista Palabra. La palabra bicentenaria, espléndida palabra, unidad léxica constituida por un sonido conjunto de sonidos con significado fijo y categoría gramatical. Palabra, golondrina errante, invitada a llenar la casa en ecos del bicentenario. La palabra, armonía específica que ahuyenta el mar de sombras y silencios o la tempestad de 200 años de soledad. La palabra cadenciosa y rebelde desde los peldaños del olvido para cantar el salmo del bicentenario de libertad y Azogues. Ciudad simétrica entre lo urbano y el paisaje natural, con agua propia, fresca, cristalina, como su destino libertario. En este evento también se dio la bienvenida a nuevos miembros de su casa. Ellos son Diego Demetrio, Fernando Palomeque, Víctor Abad, Víctor Naula, Julio Urguiles y Manolo Beltrán. Este último, a nombre de los nuevos miembros, agradeció la apertura de la institución y remarcó que asumir esta membresía lo toma como un reto porque la cultura es lo que permite sobresalir a la humanidad luego de eventos traumáticos. Y en estos momentos de pandemia es un accionar vital. En Quito. Para los amantes del ciclismo, el sábado 5 de diciembre se realizará un evento gratuito donde podrá ir a recorrer en bicicleta con toda su familia a partir de las 8 de la mañana desde la Cruz del Papa. Ecuador Bike Tours realizará el evento Pedaleando por Quito, el cual se realizará el sábado 5 de diciembre a partir de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Este recorrido empezará desde la Cruz del Papa. Recorrerán el centro histórico y llegarán a uno de los miradores más bellos de la capital, los Rodares de Monjas. Desde este punto podrán apreciar la hermosa ciudad desde el sur hasta el norte, las montañas que las rodean y sus valles aledaños de Quito. Después continuarán hacia la iglesia de Guápulo y terminarán la ruta en el Parque de la Carolina. Cabe mencionar que este evento es totalmente gratis y es para toda la familia. Las personas que deseen inscribirse podrán hacerlo mediante la página de Facebook de Ecuador Bike Tours. Así que amigos, amantes del ciclismo, no se lo pueden perder. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. Las jornadas de resistencia gráfica es organizada por la red Todas Ecuador, en la que a través de talleres y foros en mesas redondas en la que se comparte saberes a partir de una práctica cooperativista. Con la necesidad de reaprender otros lenguajes y significados, abren una serie de talleres de gráfica popular en el espacio de la Casa Uvilla, Centro Cultural. Creen en la necesidad de generar mecanismos de respuesta y ruptura al cerco mediático impuesto, denunciar, recordar, agitar la memoria a través de la construcción de un lenguaje de carácter urbano, popular y de crítica social para difundirlo y ocupar las redes así como las paredes de Quito como un acto legítimo, reivindicativo y de resistencia permanente. Así también, ven necesario compartir recomendaciones de seguridad y autocuidado en cuanto al uso del espacio público. Invitan a militantes, diseñadores gráficos, artistas e individualidades que desean aprender sobre la gráfica popular a ser parte de las jornadas de resistencia gráfica Quilcana, con el objetivo de compartir saberes a partir de una práctica cooperativista, pedagógica, contestaria y activa de la realidad política y social en contra de la violencia patriarcal y estatal, donde confluyen distintos aprendizajes. Resistencia gráfica Quilcana es la herramienta de protesta visual, como un lugar de enunciación creativa y contestaria en el contexto de represión y violencia estatal. Este espacio es para compartir lo que se está gestando en la red, tanto a nivel latinoamericano como en el Ecuador. Empezaron abordando la crisis en el sector cultural a través del diálogo horizontal, para luego enfocarse en el graffiti y arte urbano realizada por mujeres y disidencias. Proponen a los participantes una experiencia de creación del mural a través de un taller de manejo de latas. Cuentan con cupos limitados para los talleres y un aforo limitado en el espacio, por lo que cuentan solamente con 10 cupos. En el taller de introducción al graffiti podrás aprender cómo desarrollar la estructura de un alfabeto y además de ello a traspasar su trabajo del papel hacia la pared. Además, aprenderán tips y técnicas para el uso de sprays con diferentes caps que permiten una variedad de trazos. Este taller te facilitará familiarizarte con el trabajo en grandes formatos con spray. Los materiales serán el papel bond, lápices, borradores, acrílicos, brochas, rodillos, pinceles, caps y sprays. La cita será el viernes 4 de diciembre de 14 horas a 18 horas en Casa Uvilla Centro Cultural. El aporte para una persona es de $3 y para dos personas de $5. Las talleristas serán Ching y EU. Seamos partícipes de estas jornadas. Tengan presente que es un evento presencial, por lo que se realizará con todos los protocolos de bioseguridad. No olvides llevar tu mascarilla, portar gel desinfectante o alcohol, y mantener el distanciamiento adecuado con los demás asistentes. Y recuerden, amigos, que para reservar un cupo debes hacerlo mediante el formulario de inscripción que se encuentra en su página de Facebook oficial, que le encuentras como @grafitodasEQ. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Viviendo la pandemia. Exposición virtual del artista Robert Santos del Núcleo de la Casa de la Cultura de Esmeraldas. Las obras de Robert Santos nos acercan hacia la personalidad mediante efectos de las imágenes y el color. Una secuencia dividida en tres momentos: el espectro de la imagen, la foto como lienzo y el color geométrico. Le esperamos el miércoles 2 de diciembre a las 7 de la noche en el Facebook, YouTube, Radio 100.9 FM y 940 AM de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Visite la Galería Nacional Virtual Pintando la Geografía de la Patria en www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es. CCE en tu casa. En tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Estamos ya de regreso junto a ustedes y antes de irnos con nuestros invitados queremos recordarles algunas actividades que usted puede encontrar en las redes sociales. Hoy tenemos concierto al mediodía en compañía del conjunto de cámara. A partir de las 7 de la noche tendremos la inauguración de la exposición virtual Viviendo la Pandemia del artista esmeraldeño Robert Santos. Dicho esto, es momento ya de conocer a nuestros invitados. Adelante, Laura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, amigos y amigas del noticiario de Zona Cultura, hoy vamos a trasladarnos hasta la ciudad de Loja, donde precisamente la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja, ha venido desarrollando el Fondo Permanente de Apoyo a la Creación Musical para presentar las creaciones de varios artistas que han sido favorecidos. En este caso, vamos a saludar y dar la bienvenida a Cristian Valareso, quien junto a Ángeles Carrión integran la agrupación musical Agüita de Remedio. Y ellos van a presentar sus temas musicales este miércoles 2 de diciembre a las 8 de la noche a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Vamos a conocer su trayectoria y también escuchar algunos de sus temas musicales. Bienvenido, Cristian, a usted. Gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿no? Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de hablar un ratito de música. Bueno, empecemos conociendo, Cristian, a ver qué ha pasado con ustedes de su niñez, cómo ha sido ese vínculo con la música. Pues desde niños siempre en casa hemos cantado, a mis padres les ha gustado mucho la música, a mi papá en especial le ha gustado mucho, él estuvo un tiempo en el conservatorio de acá de la ciudad de Loja, pero por temas de familiares, tuvo que trabajar desde muy niño para solventar a toda su familia, tuvo que salirse. Entonces, yo creo que también viene un poco heredado ese ese gusto por la música y por cantar. Ahora, ¿usted también ha sido parte del conservatorio o aprendió al oído por afición? Mi papá, cuando yo tenía 5 años, me regaló mi primera guitarra y me metió a un curso de guitarra popular con un amigo de él, profesor Roque Arrobo, el cual me enseñó algunas cosas, pero no me sentí muy cómodo. Luego aprendí guitarra en un taller de la Casa de la Cultura, acá en Loja, con el maestro Walter Rodríguez. Él me enseñó lo que es todo, lo que son ritmos populares, albazos, pasillo, pasacalle, tonada, todo lo que es ritmos nacionales. Es decir que... Ahí... Sí, adelante. Y bueno, desde ahí empecé a tocar la guitarra. Lo hacía, claro, solo por... Siempre lo he hecho por oído y el taller fue práctico, no sé nada de música, sí, simplemente veía lo que mi profesor hacía y yo lo imitaba, entonces me acostumbré desde ese punto a hacerlo así y bueno, y pasé 9 años con él estudiando, practicando y luego ya tuve que retomar mi vida por otro camino y dejé un poco al lado la música. Y de ahí de nuevo empecé a retomarlo gracias al maestro Marco Plasencia, que también es un ganador del concurso. Entonces, él me enseñó algunas cosas también muy, muy, muy importantes, pero desde ahí, desde que tenía 13 años, empecé a componer pequeñas cosas, pero bueno, desde ahí, digamos, he venido haciendo música desde los 5 años, un poquito más, hasta la actualidad. Tengo en mis apuntes que usted prácticamente desde los 13 años ya empezó a definirse por uno de los géneros musicales. Sí, desde los 13 años empecé a componer música, música folclórica, que siempre es la que más me llamaba la atención. Y bueno, la música que hago ahora es una música de autor, prácticamente sería. Trato de mezclar un poco mis gustos musicales de lo folclórico nacional a algunos ritmos latinoamericanos, se podría decir. Claro, todo soy un músico bien de oído, soy empírico en su totalidad y trato de hacer lo mejor que puedo, claro. Ahora, Cristian, usted tiene algunos cómplices para poder desarrollar estos temas musicales y son precisamente lo que nos acaba de contar, su guitarra, también su piano y sobre todo lo que ahora estamos involucrados, todo el mundo, como es la tecnología. A ver esa experiencia, si nos comparte, cómo llega usted a tener esos buenos productos a través del acompañamiento de estos tres elementos. Bueno, y obviamente con otros más, como el talento. Claro, bueno, todo lo hace con la guitarra, yo soy más diestro con mi guitarra. El piano es como un acompañante, como para hacer algunos arreglitos ahí bastante humildes, pero me nacen las canciones en la guitarra, obvio. Y claro, el piano siempre está ahí como para poner algún rellenito, alguna cosita, algún arreglito por ahí. Y obvio, pues la computadora siempre tiene que estar pues, para ayudarme a compilar todos esos sonidos, ¿verdad? Cristian, cuando usted realiza estas canciones, pues de hecho la Casa de la Cultura Ecuatoriana publicó la oportunidad de que muchos artistas puedan ser parte de estos fondos. ¿Cómo nace la idea de ustedes también presentarse a este llamado? Yo no sabía, no tenía conocimiento sobre el concurso. Siempre me consideraba, nunca me he considerado músico, simplemente alguien que hace algo que le gusta. No soy músico, no me considero músico. Cuando yo me llevaba de hace unos años con Ángeles Carrión, que ella sí es una gran música de Loja, muchos años de experiencia, mucho recorrido acá en Loja, es muy famosa acá, una hermosa voz y una muy linda persona. Entonces, en una reunión con algunos amigos nos conocimos, y ella, desde ahí empezamos a hablar con ella para sacar productos. Cantábamos juntos en muchas presentaciones, en algunas presentaciones, y ella fue la que me impulsó a participar en el concurso de la Cultura, ya que ella tenía conocimiento del concurso. Entonces ella me motivó y me impulsó bastante para que salga a participar, ya que yo soy un poco enemigo de los concursos en sí. Entonces, gracias a ella pudimos participar y de alguna forma obtener algo, un reconocimiento de la Casa de la Cultura. Bueno, y a este grupo ustedes le pusieron Agüita de Remedio, a ver si nos cuenta por qué este nombre. Claro, Agüita de Remedio, pues, cuando nosotros hicimos la agrupación ya hace algún tiempo, no la movemos tanto por el hecho de que ella trabaja, yo trabajo, y es muy difícil encontrar horarios para practicar, pero cuando lo hacemos nos acoplamos de la mejor forma. Es muy natural el acople que tenemos ambos. Entonces estábamos pensando un nombre para la agrupación y creo que salió Agüita de Remedio. acá bastante en hoja es bastante, creo que es muy significativa la agüita de remedio que siempre se utiliza para cualquier cosa o para cualquier dolor. Entonces creo que las canciones son como una agüita de remedio para quien la necesite. Ahora, las canciones con las cuales ustedes decidieron participar, ¿qué título llevan? Y a ver si es que nos comparte algo de información de las mismas. Las canciones que participaron fueron tres canciones. La primera que se llama Pampa, la segunda se llama En la Distancia y la tercera Hoy te recordé. La primera canción, Pampa, es la que con la que participamos y lo que ganamos. Esa canción la escribí cuando estaba viviendo un tiempo en Chahuarpamba, un lugar acá de Loja. Fue la primera vez que tuve un contacto más cercano con mi hija pequeña, entonces la hice para ella. La conocí más a fondo a ella, la conocí, hicimos un vínculo un poco más fuerte. Y bueno, gracias a ella nació la canción. Las otras canciones, como que hoy te recordé, fueron canciones oníricas, digamos, que vienen en los sueños y que después uno se queda extrañado y tiene que hacer algo como para desahogarse. Las dos últimas canciones pasaron así. Pero la que más significado tiene para mí es Pampa, porque es Alicia, mi hija, y bueno... Y salió muy bonita. ¿Qué ritmo le puso? Es un... Ritmos no le puedo decir porque no tengo ni idea qué ritmo le puse, pero es, digamos, folclórica, es un ritmo bastante folclórico, se podría decir que es música de autor, pero es bastante, digamos, natural, es bien natural la canción, no tiene nada de instrumentos fuertes como guitarra eléctrica o bajo eléctrico, tratamos de hacerlo lo más natural posible. Cristian, ¿usted cree que la audiencia del noticiario de Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, podemos tener el gusto de escuchar esta canción Pampa? Yo creo que sí, sería muy lindo que la tuvieran y que la pudieran reproducir. Creo que es una buena canción para que muchas personas la escuchen y la puedan dedicar a quien desea. Bueno, pues entonces vamos a escucharla nosotros todos, vamos a adelantar esta oportunidad de poderla escuchar de forma anticipada, porque ya les vamos a ir contando a todos nuestros amigos a qué hora deben conectarse para escuchar los temas musicales de uno de los ganadores de los fondos de apoyo a la creación musical que viene desarrollando la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cabelleras doradas, de recodos verdes y de estrellas, de este loco amor. Niña, ¿cómo lograste ese mágico contraste de tu cuerpo en el crisol? Y uniste noche eterna, lo imposible con la belleza, y tu nombre cual rocío de flor. Me uniste con mágico broche a tu mirada de noche, tus ojos son mi color. Tempestad en la ventana, cae la angustia en el dolor. Marchas en plena aurora, las montañas son tu vera, y la bruma trae consigo amor. Me uniste con mágico broche a tu mirada de noche, tus ojos son. Mi color. Luego de haber escuchado el tema musical La Pampa, de nuestro invitado del día de hoy, Cristian Valareso, desde la ciudad de Loja, pues vamos a seguir nosotros conversando y a ver si es que nos comparte, luego de presentar estos temas musicales, ¿cuáles son los próximos desafíos? En los próximos desafíos seguimos haciendo música con Ángeles, bueno, lo vamos a hacer. Los próximos desafíos son repotenciar la música de contenido, que es lo principal que nos hemos fundado yo y Ángeles, ya que vemos que la cultura ecuatoriana y la cultura musical ecuatoriana actual se está desprendiendo, se está deteriorando poco a poco gracias a sonidos e influencias externas de otros países. Entonces, hay que rescatar lo nuestro, hay que rescatar nuestros propios ritmos, nuestras propias letras, nuestros propios términos, nuestras propias terminologías. Entonces, vamos a seguir tratando de dar nuestro granito de arena desde nuestro lado, tratando, como les dije, de repotenciar y de volver a meter un poquito más de cultura ecuatoriana a todos los jóvenes o a toda la cultura, a todo el pueblo ecuatoriano, para que consuman más de lo nuestro y no tratemos de imitar ritmos externos que nos quedan muy, muy, muy, muy mal. Ahora, entonces, lo que usted nos acaba de mencionar, Cristian, hablamos de canción de autor y hablamos también la música de contenido. ¿Es lo mismo o usted le da otra definición? Yo creo que todos son fusiones y todos son cambios. Nunca puede ser un solo concepto para todo, ¿verdad? Creo que si una persona en Chile hace una canción de autor, va a hacer su propia composición y va a hacer su propia transformación de la canción. Yo creo que lo mismo pasa acá, creo que mi propio puede ser una canción de autor, pero también no lo puede ser. Puede ser mi propia transformación, mi propio ritmo, que tal vez no tenga un nombre. Entonces yo creo que cada quien hace su música original, propia, y su propio ritmo original también, creo que. Cristian, le dejamos a usted el micrófono para que haga la invitación al público para que se unan y puedan ser parte de este gran estreno de estas creaciones. Muchas gracias. Bueno, pues, hola a todos. Yo soy Cristian Valareso y también hablo por parte de mi compañera Ángeles Carrión.

días para conocer más sobre estos productos, sobre estos trabajos, como destaca nuestro invitado de esta mañana, Jonathan Oña Rodríguez. Invitados todos entonces, amigos, Jonathan Oña, turismólogo, guía turístico especializado en avifauna y el actual director de este trabajo de Turismo Ecuador Viajes y Aventura, nos ha acompañado esta mañana de día miércoles aquí en el informativo de Zona Cultura. Jonathan, el mejor de los éxitos para estos trabajos, que continúen estos procesos que ustedes nos están presentando y celebrando a Quito. Que viva Quito, Jonathan, y nos despedimos en esta mañana de día miércoles. Que pase muy bien, Jonathan. Muchísimas, muchísimas gracias. Sí, que viva Quito. Así llegamos al cierre de su informativo Zona Cultura. Les mandamos un fuerte abrazo y no se olvide que su cita con la identidad de su país es aquí en Zona Cultura, donde está el arte y la cultura del Ecuador. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Recuerde que hoy a las 7 de la noche tendremos la exposición Viviendo la Pandemia del artista Robert Santos, del núcleo de la Casa de la Cultura de Esmeraldas. Así que todos invitados a conectarse en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través del Facebook, YouTube y de estos sus medios. Es así, compañeros, un verdadero gusto, amigos y amigas, nos despedimos de ustedes deseándoles lo mejor para esta jornada, mitad de semana, día miércoles 2 de diciembre del año 2020. De a poco vamos cerrando el último mes de este año y les deseamos como siempre lo mejor para sus actividades. Continúen en sintonía de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos despedimos diciéndoles buenos días. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.